padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en compañía de dos amigos, dos grandes amigos, Jorge Sikich. ¿Qué tal, buenas noches? Gervasio Balati. Gervasio Balati. Nico, yo soy mejor que él. ¿Eh? Soy mejor que él, ¿no? Bueno, los dos son grandes amigos. Los dos son gracias, grandes. Gracias. Después en privado vos sos el mejor y después en privado vos sos el mejor. Bueno, martes de disco completo, algo que presentáramos la semana pasada, el jueves último pasado, nuestra salida de los jueves en vivo. Este guitarrista estadounidense, que a mí realmente me sorprendió muchísimo, Dave Stryker, lo comentábamos aquí y hemos, a raíz del comentario que yo leí una vez por la web, acerca de lo bien visto que estaba por uno de los mejores guitarristas de todas las épocas, hablamos de Pat Metheny. El hombre hablaba maravillas de Dave Stryker. Dije, bueno, escuchemos a Dave Stryker, porque si lo dice Pat, algo debe haber. Y ciertamente nos encontramos con un guitarrista de la Gran 7, con bastantes publicaciones muy, muy recientes, muy de corta distancia unas de otras, como por ejemplo, lo último que vamos a escuchar ahora. Es un homenaje que él le hace al saxofonista tenor ya desaparecido hace 15 años, Stanley Turrentine, con quien Stryker grabara o formara parte de su agrupación por más de 10 años. Missing with Mr. T, un disco publicado por el sello propio, Stryker Sound Records, el 5 de mayo de este año. 10 cortes, 10 saxofonistas, todos tenores, te cuento: Houston Pearson, Mike Lee, Don Braden, Jimmy Heath, Chris Potter, Bob Minzer, Eric Alexander, J-Bone Jackson, Steve Slash y T-Bone Pennicott. 10 saxofonistas fenomenales que se suman al trío estable de Stryker, conformado por Jerry Gold en órgano Hammond B3 y McGlenty Hunter en batería. Fenomenal, recontrapolenta, muy lindo, Dave Stryker, Missing with Mr. T, que ya pasamos a disfrutar de los primeros 5 cortes. Thank you. Thank you.

Thank you. Escuchando a Dave Stryker, Missing with Mr. T, guitarrista estadounidense, que en este disco rinde homenaje a quien fuera compañero de ruta por más de 10 años, Starling Tarrantine. De ahí lo de Mr. T, como se lo conocía en el ambiente. Los primeros 5 cortes, temas de Tarrantine, de Michel Legrand, de Marvin Gaye, de Duke Ellington, hay algo de Coltrane también, más adelante de Freddie Hubbard, otro de Tarrantine, un tema propio de David Stryker, el noveno, Sidestepping, y otro de Tarrantine para... Hay un tema de Milton Nascimento, che, vea, el séptimo corte, donde interviene Eric Alexander, un joven músico, que también escucháramos algo la semana pasada, haciéndole compañía a un ignoto, para nosotros por lo menos, saxofonista surcoreano. Fenomenal lo de Alexander, Bob Minzer también, bueno, una selección de los 10 mejores saxofonistas tenores que hay rondando el ambiente yacero. Nos quedan 5 cortes más para disfrutar de este fenomenal Missing with Mr. T. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. apreciado en la totalidad de los temas de este disco por el guitarrista estadounidense David Stryker, Missing with Mr. T, publicado por sello propio Strike Zone Records el 5 de mayo de este año, su última y más reciente publicación. Fenomenal, ¿te gustó, Cabeza? Me encantó. Muy lindo, muy lindo, muy polenta, muy polenta. Lo de Chris Potter es fenomenal, ¿no? Este saxofonista estadounidense, uno de los niños mimados de la escena jazzera de la actualidad. Chris Potter, actualmente integrante de la nueva formación de Pat Metheny, la Unity Band. También hablábamos fuera de micrófono lo de Bob Minzer, un ex Yellow Jackets, con una propuesta musical recontra fenomenal. El tipo es un estudioso, un excelente compositor, y además lleva adelante una big band de hace años, con cosas realmente fenomenales, muy muy alejado de lo que habitualmente le escuchábamos, porque hace rato que no se escucha nada de los Yellow Jackets. De Eric Alexander también hemos comentado algo, un hombre muy pegado a la tradición. Steve Slash es un saxofonista desconocido para mí, pero que suena en algunos discos que anteriormente hemos escuchado de Dave Stryker, con quien ha grabado varios discos. T-Bone Pennicott es un saxofonista realmente desconocido para mí. Houston Pearson, fíjate, Jimmy Heath, Don Braden, gente del palo de Tarrantine, de aquellas épocas, ¿no? De gloria del saxofonista tenor. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar la semana que viene? No le pregunto a Herbie porque se borró de los martes de disco completo. Me dijo, te lo dejo para vos, así que no sé. Puede llegar a ser Johnson Lee, saxofonista surcoreano que escuchábamos la semana pasada, puede llegar a ser eso. O alguna otra cosita, quizá algún cumpleañero de la semana que viene, lo homenajeemos con algún disco completo, no sé, veremos. Esto ha sido todo por hoy, ojalá la hayan pasado lindo, ¿eh? Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí en la sección martes de disco completo podrás encontrar un pequeño comentario, como también los enlaces para la descarga del disco. Saludo, Cabeza. Buenas noches. Que la pasen muy lindo. Bueno. Muy lindo. Hombre de pocas palabras. Sí. Herbie. Chao, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Nico Casiano en controles. Muchísimas gracias por estar. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.